que te separas de un modo brutal. En cuanto compruebas que quiero empezar a conversar, espérame, porque no me escuchas si tan sola vas. ¿Acaso ya tienes con quien pasear? Espérame, párate ya, si no te detienes, te seguiré hasta que compruebe quién es él. ¿Por qué te separas de un modo brutal? En cuanto compruebas que quiero empezar a conversar, espérame. Espérame, párate ya, si no te detienes, te seguiré hasta que compruebe quién es él. ¿Por qué no me escuchas si tan sola vas? ¿Acaso ya tienes con quien pasear? Espérame, párate ya, espérame, espérame, espérame.